caminos no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Yo tengo un plan para ti, un plan de bien y no de mal. Yo tengo un plan para ti, un plan que nunca va a fallar. Soy el Señor tu Dios, estoy aquí. Tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Yo tengo un plan para ti, un plan de bien y no de mal. Yo tengo un plan para ti, plan que nunca va a fallar. Soy el Señor tu Dios, estoy aquí. Y tu futuro está en la palma de mis manos. Tú eres sueño mío, mi mayor tesoro. Yo planeé cada día de tu vida y hoy ya sabía que estarías aquí en mis brazos. Caminos son más santos, mis pensamientos son más altos, te estoy llevando más alto. Sueño mío, mi mayor tesoro. Yo planeé cada día de tu vida y hoy ya sabía que estaría para ti.